Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. Mujer de piedra, Siguateyome, Severo Pineda Miranda. Anteriormente se decía que en las noches se veían mujeres. Si andas borrachito, te hablan, te invitan, te dicen, vamos aquí, vamos a tu casa. Van adelante para que las sigas. Un señor me contó que las miró. Le dijeron, vamos a tu casa, ya te perdiste. Ellas lo iban guiando. Pero por allá abajo del cerro, fue a reconocer que ese no era el camino a su casa. Lo llevaban por un arroyito. Ellas le seguían diciendo, vamos a tu casa, ya estamos llegando. De pronto como que reaccionó y se regresó. Pero en ninguna parte encontró una esquina. Vino recargándose en la pared de tecorral y en una parte encontró una esquina. Pasó por su casa y ni cuenta se dio. Cuando iba por la salida del pueblo, recordó dónde era su casa, pero ellas le decían, ¡ya estamos llegando! ¡No te regreses! Comenzaba a amanecer cuando reaccionó completamente. Las mujeres desaparecieron conforme aclaraba, y él pudo regresar a su casa. Desde que hay luz eléctrica en el pueblo, ya no se ha visto a estas mujeres. La gente decía que las veía, como que te hacen perder el conocimiento, por eso no recuerdas hacia dónde vas. Ellas te sacan del pueblo, no sabes hacia dónde te llevan. Dice el señor que regresó y para entonces ya estaba amaneciendo, ya que recordó se vino a su casa. Ha habido ocasiones que dicen que las ven. Por ejemplo, los de San Marcos, cuando vienen a Citlala y de regreso van borrachos a su pueblo, dicen que por el río se oyen como que alguien se baña, pero nunca le han llegado a ver. Se oye el agua como si alguien se metiera, pero nadie ha visto algo. Tampoco se quieren arrimar porque les da miedo. Algunos dicen que es una mujer sirena. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.